vecinas fueron al chiquero. En el viejo establo se acomodó un gallo a pasar la noche cerca de un caballo. Un chancho bosteza en la madriguera y un zorro que duerme cuelga de la higuera. Arroró pollito, arroró caballo, arroró el establo donde duerme el gallo. Dormidos, peces de colores roncan en sus nidos. Gallos y gallinas, todos se han mudado y en la granja duermen desacomodados. Sueñan pasa y que se han dormido lejos de su casa.